Dani, buen día. Yo me encuentro acá en la carpa de los vecinos, que bueno, ayer fue alojado, como dimos la noticia ya en primer momento. La carpa se encuentra en la plaza frente al club 25 de mayo de este mismo barrio. Uh-huh. Yo en este momento me encuentro con el vecino Fernando. Él me estaba contando un poco cómo está la situación, que está medio congelada en el diálogo. Ayer fue el último diálogo que mantuvieron. Ayer justamente estuvimos charlando con el padre Juan, que nos contaba que, bueno, que habría tres posibles lugares para reubicación, pero bueno, Fernando nos va a contar un poco acerca de la situación que vieron anoche y la incertidumbre que sienten los vecinos en este momento. ¿Cómo está, Fernando? Y muy bien, lo que pasa es que acá hay muchas familias, chicos que están de 45 días durmiendo en tierra, no sobre un colchón ni una madera, en tierra. Y es todo lo que pedimos, es un apoyo para todos y que nosotros estamos todos unidos para que nos den un sitio, un lugarcito donde podemos pasar la noche, y más por los chicos, ¿no? Por nosotros grandes que nos aguantamos. Son los chicos que bueno, que estamos esperando una respuesta, que está en tibio y frío. Hasta ahí está, hasta ahora. Y bueno, necesitamos ayuda, que por favor, que alguien nos pueda dar una mano en algo, en un lugar, que nos ubiquen en un lugarcito hasta que se cierre el diálogo, que ahora está frío, no pasa nada. Hay como que están arreglando con el agua, con la luz, con el tema de que hay, bueno, hay que bañarse, hay que tener luz, baño, arreglo con eso. Y bueno, nosotros estuvimos un día entero sin luz hasta anoche, que los vecinos nos dieron una manito a darnos una lamparita, que nos dieron una lamparita, y los vecinos nos están dando un baldecito de agua, un pedacito de hielo, y los chicos están acá sin agua y sin luz estábamos. Tuvimos todo un día sin agua y sin luz. Y no, baño, no tenemos un baño, no tenemos nada, solamente un bañito, que trajeron el bañito químico. Y uno solito, pero estamos como 200 familias que no, en un bañito no entramos nadie. Y hay mujer y hombre y estamos en la lucha. Eso es lo que necesitamos, un apoyo, le pedimos a todos que nos están escuchando que por favor nos ubiquen en un bañito. Eso es lo que pedimos, nada más. Ayer salieron a la calle, me dijiste que estuvieron sobre la ruta 25, después fueron para el municipio, contá un poco. Estuvimos cortando calle, y cortamos calle, y fuimos enfrente al municipio, fuimos junto al juez, hubo un diálogo, pero en ese diálogo no se cerró nada. O sea, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Y esto creo que para tres meses largo, creo que no sigue. No tienen un diálogo. El juez dijo que podemos hablar con el dueño, que todo esto, pero muy difícil, hasta ahora todavía una respuesta clara no llegó. Y bueno, acá estamos esperando todavía, estamos esperando. Me contabas recién que en el predio había algunas familias todavía durmiendo. Exactamente, al fondo, allá, en el barro, en el campo, que rompieron todo el caño de agua, está lleno de agua, no hay luz. Hay familias con chicos que están durmiendo ahí en el pleno lodo, en la plena tierra. Y bueno, gracias a Dios que no está lloviendo, porque si llueve, no sé qué va a pasar. Hay muchos chicos que se van a enfermar, Nosotros estamos abajo de una carpita precaria, que estamos durmiendo también en tierra. Y estamos así, eso es nuestro problema. Y bueno, eso es lo que queremos, una ayuda y nada más. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué pasó con la policía en la ayer a la noche? Anoche y la policía aparecen, las policías, muy poquito, pero hay mucha gente que no están afanando las casas, que hay muchas casillas que están materiales, que están las casas de materiales. La están afanando, la están sacando ladrillo, arena, están sacando el tostecho, la están sacando las puertas, las ventanas, están afanando todo. Y a nosotros no viene mal eso. Nosotros estamos tratando de unirnos, pero no nos podemos unir porque hay gente que está allá al fondo, que todavía está ahí. y nosotros que estamos acá en una cancha tierra, y ellos también allá, y bueno, nada más. Me dijiste que dentro de la carpa en este momento están viviendo, más allá de que se van a trabajar algunas personas, dentro de la carpa 100 familias hay, y más, hay más, porque gente que va, los hombres todos van a trabajar, y se quedan los chicos con las mamás, y hay mujeres que también tienen que trabajar y no van, y hay algunos hombres que tienen que trabajar y no van, están perdiendo una semana de trabajo, no tenemos plata, no sabemos cómo hacer. No hace falta pan, no hace falta carne, no hace falta un poco de fideo, arroz. Una ayuda, eso necesitamos. Una ayuda que pedimos, por favor, que esto que está saliendo por todos lados, que alguien, o sea, que algún juez o alguien que por favor haga algo. Eso es lo que estamos hasta ahora. Vinieron los de la escuela, vinieron de las iglesias, de las salitas, del club, de todos lados a darnos una mano, porque no damos basto, somos muchísimas familias. Estamos tirados, como dijo el comisario, véanle una perrera a los pibes, que lo metemos todo como perro en una perrera. Eso es lo que nos habían dicho. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes y bueno, pedimos una ayuda y nada más. Bueno, Dani, los vecinos entonces se encuentran en este momento dentro de la carpa, están como con un poco de incertidumbre porque no saben qué es lo que va a pasar, no saben cómo va a ser el futuro acá adentro, así que bueno, eso es lo que está pasando ahora. Ale, ¿hay previsto alguna reunión para hoy? No, lo que me estaba contando el padre Juan yo cuando vine es que están medio congelados, no dieron como una palabra firme en cuanto a esto, a reunirse de nuevo, a asegurar algo. Digo, ayer se dijeron que se iban a dar como 3 lugares de ubicación, pues nadie le da una palabra certera que diga, bueno, tal fecha, tal día, quédense tranquilos, nadie le dice nada, este es el tema. Está medio congelado el tema ese. Che, Ale, y la situación del obispado que había planteado el padre Juan y otros sacerdotes que se acercaron hasta ahí, las 3 hectáreas que tenía el obispado ahí muy cerca. Sí, ese tema todavía sigue firme, al igual que la reubicación dentro del mismo predio. Uh-huh. Dentro del mismo predio le darían una reubicación para 40 familias, por lo que me estaba contando Fernando recién. Pero son más de 100 claro, familias. Claro, son 100. Sí, así que bueno, todavía están los temas ahí como medios en el aire, los vecinos están esperando una respuesta porque no le dijeron, bueno, el obispado da de acá a 2 semanas los predios y pueden mudarse. Escuchame, Ale, para los vecinos que están escuchando y que quieren acercarse, imagino que hace falta todo, pero bueno, algunas cosas, ¿qué hace falta? ¿Agua potable, agua mineral, ollas, colchones? ¿Qué hace falta para los vecinos que están ahí en la plaza del barrio? Que puedan, colchones, frazadas, agua, alimentos. Me imagino que también pañales, ¿no? Hay gente que, bueno, que no puede salir a trabajar, alimentos, se está hablando como pueden, imagínate, la salita del barrio, el club, todos están colaborando, la escuela, así que, bueno, todo hace falta, agua, alimentos, hasta la lamparita para la luz hace falta, cable, lo que vos te puedas imaginar, así que todos los vecinos que están escuchando, por favor, si pueden llegar a traer algo, de corazón se lo van a agradecer. Bien, Ale, en cualquier momento, ante alguna novedad, volvemos con vos. Dale, un abrazo, Ale. Chao.